Hola, soy Germán Guaita del Frente Popular Darío Santillán. Soy Franco Cariñano del Movimiento Estudiantil Liberación y del MPR Quebracho. Bueno, quieren contar un poco cómo fue toda la el viaje este que tuvieron desde Cerro Negro. Sí. Bien, el viaje fue un poco complicado desde un principio. Cuando en realidad antes del viaje, no, lo que fue el desalojo. Primero con la propuesta de que nos corramos la ruta. A los que uno se accedió a correrse la ruta y quedarse en el campamento, mientras las provocaciones del campamento promedio que se encontraba enfrente, ¿no?, de nuestro campamento, continuaba con las hostigaciones, piedra, bomba de estruendo, directamente al medio del campamento, con la policía haciendo de defensa, ¿no? Haciendo defensa de los actos que hacía esta banda. Así lo que se garantizaba era que nos estaban provocando exclusivamente para que, bueno, nosotros le demos una respuesta y la policía podría activar, ya que es una zona donde no puede actuar, porque es una zona donde no tiene jurisdicción. Bueno, cuando después de subirnos al colectivo, de que ya estaba la orden de desalojo, no dejaron hacer ninguna asamblea como para decidirlo ni para discutirlo. Dijeron que si nosotros íbamos a una asamblea iban a desalojar enseguida, por lo que empezamos a juntar las cosas rápidamente. Se juntaron todas las cosas, nos subimos al colectivo, que lo tuvimos que esperar. Y cuando nos subimos al colectivo, el primer problema que tuvimos es que no podíamos doblar a Tinogasta, o sea, por la ruta 40, digamos, por la ruta 60 a la derecha, que es donde nos estaban cortando los promineros. Ahí los promineros no nos querían dejar que vayamos a Tinogasta, como no quisieron dejar que vayan los autos de los primeros asambleístas que partieron con sus autos particulares a Tinogasta, porque era un lugar donde nos íbamos a encontrar y donde íbamos a ver cómo seguíamos con la lucha. Con respecto a esto, tuvimos que seguir por la ruta 60 y quería arreglar algo más. Y bueno, y a partir de eso que comenzamos a seguir un poco acorralados por la policía, nos empezaron a direccionar hacia el lado de Córdoba. Aparentemente esto estaba arreglado. Nosotros teníamos planteado encontrarnos ahí en Alpacinche con los otros asambleístas que habían partido antes. Estoy hablando del colectivo específicamente de Buenos Aires, donde estaba el MPR Quebracho y el Frente Popular de Santillán con la compa. De ahí nos vamos escoltados con dos combis de infantería y cuatro patrulleros. De ahí ellos no nos dejan entrar, se produce un enfrentamiento con los asambleístas que quieren frenar el micro. Nos bajamos algunos del micro, nos reprimen, tiraron bala de goma y ahí nos metieron adentro del colectivo y nos escoltaron. Nuestra decisión en un principio era ir a La Rioja porque un fiscal de La Rioja nos había dado potestad a nosotros para cubrirnos, pero la policía nos dijo que no nos iba a hacer la custodia si decidíamos ir a La Rioja, iba a dejar la zona liberada para que la patota minera, que estaba armada, iba a poder hacer lo que quiera con el micro. De ahí la decisión de partir hacia Córdoba con la escolta de la policía. Y este secuestro de llevarnos hacia un lugar donde nosotros no deseábamos estar. La idea claramente era dividirnos para no juntarnos, reagruparnos y poder seguir presentando este frente de lucha que se estaba presentando desde las asambleas y las organizaciones populares. El ejemplo claro de cómo actúa, ¿no? Cómo actúa la minera lumbrera en este caso, que es un Estado multinacional, digamos, no es una empresa, porque se maneja como un Estado, maneja la policía, maneja patota, maneja a la gente y va y te lleva y te trae a donde se le canta, violando cualquier ley, cualquier reglamento estatal, municipal, provincial, nacional. Realmente no, eso pasa totalmente de largo y ahí se da cuenta contra quién estamos peleando, ¿no? Mientras nosotros estábamos allá hubo 6 tomas acá en Buenos Aires. En la capital federal hubo 6 tomas de las casas de las provincias mineras. 4 cortes de las avenidas y no salió nada, ningún medio. Tanto ni los medios del oficialismo ni los medios que no son del oficialismo. Entonces hay que tener en cuenta que este los medios alternativos nomás. Claro, nada más que los medios alternativos. Y hay que tener en cuenta que contra lo que nos estamos enfrentando es alguien que es mayor que la polarización que quieren plantear desde los medios de comunicación. Entonces hay que salir de los grandes medios de comunicación. Entonces hay que salir de eso y empezar a mirar un poco más allá. Y lo que hay que hacer es plantearse, organizar más esta lucha para ir y la próxima vez que estemos ahí no dejar pasar ni un camión y que la lumbrera se tenga aquí de América Latina. Una cosa a destacar también fue el trabajo de los medios, de la prensa alternativa, la cual nos pudo dar difusión y empezar a nacionalizar todo lo que es esta problemática, la cual es muy importante que sea llevada y sea tomada por todos estos modelos extractivistas, tanto sojeros como mineros, que apuntan al vaciamiento y al saqueo de nuestra tierra. Durante el viaje me comentaban por teléfono que fueron custodiados no solo por la policía de distintas provincias, pasando por todas las provincias, sino también por los promineros. Pues, ¿cómo fue esto? ¿Quieren contar un poco esta situación? Iba infantería delante nuestro, eso fue lo que vimos en Alpacinche, que fue ahí donde surge la represión de los compañeros que quieren frenarnos para garantizar la reunión y ahí la asamblea que íbamos a tener. Vemos que está gendarmería, policía de la provincia de Catamarca, policía de la provincia de La Rioja y más de 7 camionetas promineras detrás. El número de las camionetas promineras fue mermando cada vez menos hacia la ruta 38, hasta que ahí es cuando ellos abandonan el seguimiento, cuando ven que no podemos llegar a la capital. Ahí, bueno, la patota constantemente bajo amenaza y con suma complicidad de la policía, los cuales claramente estaban dirigidos por ellos, que nos siguieron claramente con la autoridad de estas personas como para poder sí o sí direccionarnos hacia Córdoba y ante cualquier cambio de estos iban a accionar con nosotros mediante piedras, probablemente con armas y distintas cosas. ¿Cuáles son las medidas que van a seguir adelante ahora que están viajando hacia Buenos Aires? Hacer las declaraciones pertinentes ante los tribunales, que quede asentado todo lo que fue este secuestro y este accionar de la policía en contra de nuestra voluntad y nuestro libre accionar, y seguir tomando esto como un hecho político en el cual queremos recalcar que las organizaciones sociales, los asambleístas y todos vamos a seguir dando lucha por más de que la impunidad y la injusticia se siga manteniendo y manejando con su libre albedrío. ¿Algo más para agregar, además que se tienen que ir, no? Sí, una sola cosa. Esto lo que hay que hacer nada más que es organizarnos, seguir peleando y plantar no solamente un pueblo y una asamblea de ponerle 120 personas. Me parece que acá hay que plantear toda la asamblea, toda la región, plantearla en un solo lugar, que garanticemos el corte de una minera, así podemos expulsar a esa minera y si se hace un corte, que realmente sea una manifestación nacional y que realmente se parta de todos los medios, no solamente cubran los medios alternativos, sino que obliguemos al gobierno nacional a tomar una medida y no relegar a sus muñequitos provinciales.